momento. Ya ha llegado el momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche. Los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al show de la radio. Bienvenidos y a esta locura llamada PAP. Buenas noches. Oye, aquí está todo el equipo ya listo para hacer una noche de jueves un poco diferente, un poco más animadita que de normal. Y para eso tengo por aquí a la chica que yo quiero mil. Ella es Sara Gil. Buenas noches. Oye, buenas noches, Pablo. Feliz Jueves Santo a todo el mundo. Que normalmente, yo estaba pensando antes, equipo, que normalmente nosotros los Jueves Santos nunca currábamos y esta vez curramos. Pero oye, para mí esto es que no es un trabajo. Esto es una cercanía con todos vosotros. Una gana de reírme, de pasármelo bien, de disfrutar y sobre todo de olvidar un poquito la realidad que estábamos viviendo, que parezca una banalidad, pero ya. Lo cierto es que las risitas pues no os vienen mal a ninguno, ¿no? Ahí está. Hombre, está por aquí mi rubia, mi sexy señorita. Susana Pérez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mirad a quién tengo aquí yo, Sara, ya que no podíamos ir. Es un capirucho Susana, un momento. Susana Pérez, en lo de acercarse al micrófono, o sea, no lo llevas nada bien. Póntelo más cerca o habla más alto porque... Lo tengo aquí. Mira, si se oye así, vas a tener que estar así todo el programa. Se oye de lujo. No, así. Pablo, no estabas mirando ahora mismo la pantalla. Susana tenía el micrófono entre los pechos. Claro. Entonces hacía presión y no te escuchaba nada. Es que de verdad, perdón, no me podéis hacer esto. Joder. Ya de entrada. Bueno, también está por aquí. Oye, el resto del equipo, que son unos grandes, ¿eh? Ella no es mala ni santa, ella es... Tatiana Márquez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo también tendría que estar ahora en Murcia con mi familia disfrutando de la Semana Santa, pero bueno, como no puede ser, qué mejor que estar aquí con vosotros y con todo el mundo que nos escucha. Ahí estamos. Y Sergio Medina en las redes sociales. Hola, Sergio, buenos días, se va a decir. Buenas noches. Buenos días, buenas noches, lo que sea. Bueno, aquí empieza BAP una noche más en este Jueves Santo. Saludos de quien te habla. Soy Pablo Guerola. Hola. Hola, Pablo Guerola. Hostia, no, vamos a empezar otra vez. No, yo no lo voy a intentar más. Vamos a empezar otra vez. No, lo voy a intentar. Saludos. Sí. Aquí empieza PAP, soy Pablo Guerola. Hola. Hola, Pablo Guerola. No sabe. Vamos a dejarlo estar. No pasa nada. Tranquilas. ¿Cómo que no sé? Joder. O sea, todo el día mira, me estoy empezando a enfadar. Todo el día ensayando esto. Que lo cante ella sola, Pablo. Todo el día ensayando esto para nada. Absolutamente. A ver. Yo creo que lo debería cantar ella sola. Venga, va. Susana, tú sola, ¿vale? Pero es más, lo vas a cantar a capela. Empezamos. Yo canto bien, ¿os acordáis, no? Que canto bien. Cantas muy bien. Precioso, cantas. Sí. Venga, va. Una, dos y tres. Hola, Pablo Guerola. Hola, Pablo Guerola. Hola. Bueno, ya está. Aquí empieza PAP. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Y ya sabes que tienes muchas formas de participar disponibles. Por ejemplo, nuestro teléfono directo, nuestro WhatsApp, este que te voy a decir. 644-431-924. También tienes el mail. PAP@extrahits.es. Estamos en directo para toda la gente en Instagram y en Facebook. Así que mira, si nos quieres seguir en Instagram, escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Y como no, en Facebook. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Y Sara, hoy hay un montón de gente ya en Twitter con nuestro hashtag de hoy. ¿Qué hashtag tenemos? Pues te lo juro que no lo he abierto. Bueno, pues no te preocupes. No pasa nada. Un aplauso para Sara Gil. Sí, señor. No, que habrá mogollón de gente, que sí que lo tengo abierto, hombre, pero tenía abierto el de Omar Montes. Pero perdonadme. Es que nada, estará con nosotros Omar Montes, creo. He hecho spoiler, ¿no? Bueno, que sí que hay un montón de gente, pero que sobre todo lo que os tengo que decir es que esta noche, si queréis que yo os lea, es importantísimo que escribáis el hashtag PAP Revolution, ¿vale? Con V, por favor, que con los de las Bs los mando al paredón. PAP Revolution. Revolution, ¿vale? Con B, no, con V, ¿eh? Con V de Barcelona. Importante. Así vaya, lo que no te pase a ti, en fin. En serio, ya me pongo las tendencias. Aquí estamos, trending topic número uno, desbancando a la cuarentena, terminará cuando. Ahí estamos, reventando. Oye, por cierto, ¿quieres anunciarte PAP? Si esta situación te lleva a cerrar tu tienda, tu taller, tu negocio, que tanto cuesta, pues nosotros te queremos ayudar. Y lo único que tienes que hacer es mandar una nota de audio de 20 segundos contándonos de qué va tu negocio, ¿vale? Así que nosotros desde la radio te ayudamos un poco a superar esta situación. Te hacemos promo para cuando esté todo correcto, pues que podamos ir todos a comprarte. ¿A que sí? Tú irías a... Sí. Yo iría a comprar, yes, a todo el mundo, a la panadería de Pepe, a la casa de Juan, a todos. Apoyando, sí, el comercio local, ¿eh? Esto está... Oye, si a mí me dicen, lo haces gratis, yo lo hago. Quiero decir... De cerda eres, Susana, eres muy guarra, tía. Susana. No te des a la vida de la... Susana. No seas meretriz. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Los mensajes de autónomos. Vamos, baby. Claro, es que he entendido yo de esto de otra manera, pero en fin... Esto es PAP en la radio. Oye, enseguida estará con nosotros Omar Montes. No sé. Claro, es que. Igual lo. Todo va a ser muy divertido. Porque. A ver, mira, me está llamando Tatiana. A ver. Espera, Tatiana, pues. Está llamando. Tatiana puede entrar en directo, por favor. Tatiana, entra en directo. Explícame qué está ocurriendo, Tatiana, por favor. Ay, Tatiana no, que entre en directo. ¿Me oís? Sí. Vale, estamos teniendo un pequeño problema técnico con Omar Montes, que no es capaz de meterse por el link. Vale, qué susto. Omar está y tiene muchas ganas de entrar. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Estoy intentando entrar como la llamada como el otro día, Pablo. Vale, a ver. Méteme a Omar Montes cuando puedas. Está aquí Omar Montes. Omar Montes, ¿estás aquí? Hola, ¿qué tal? ¡Omar Montes! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Nos oyes bien, no? ¿Cómo estáis? No, estamos bien, pero te escuchamos muy mal. Si estuvieras en Siberia. Creo que estás con Sara Escudero, en el mismo lugar de la semana pasada. Madre mía, qué bajito. A ver, Tatiana, silénciate, por favor. Ponemos una canción. Vamos a poner la canción de Omar Montes, parece. ¿Ponemos alocao? ¿O qué? Hola, ¿ponemos alocao? Venga, ya está, porque es imposible. Qué locura. En fin, esto es PAP en la radio. Diamond. Yo te dediqué una de Romeo. A ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo esto se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado. Que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Buscando pretendiente le deja a mí todo. A mí me responde y me habla bonito. Si me dice que sí, yo le llego de un brinco. Mi tema de la rubia está pegado en TikTok. Y tú sabes que yo te la voy a comer. Ey, en tu casa la mía, no lo sé. Si te pido una pose, sé que tú la vas a hacer. Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer. Que te quiero pa' mí, pa' mí. Como la canción de Dale, baby. Yo se la dedico entera pa' ti. Y hacemos el segundo remix, tú encima de mí. Foto tuya que a mí me daña en la mente. Si tú a mí me llamas, te llego como un cohete. Me manda al diablito y ya me pongo indecente. Y yo quiero verte entera desnuda. El mejor pretendiente, no te quepa duda. Ella quiere sexo y ya tengo la cura. Mi bicho en su totita pierde cobertura. Y tú quieres verme entera desnuda. Y sé que quieres chingarme bajo la luna. 200 mil corones, cabrona. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Decídete, cale a mi cama, pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale una naca, cale a mi cama, mi cama. Nadie está mirando. Vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz. Pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? Nadie está mirando. Vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz. Me tiene pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? P.A.P. Los jueves de 10 a 12 de la noche. Esto es P.A.P., lo habíamos prometido. Hola, chicas, por cierto, ya estáis aquí. Hola. Susana Pérez, sí, Sara Gil. Lo habíamos prometido, ya está con nosotros. Por fin le escuchamos, genial. Está con nosotros el tío más loco del mundo, el Illuminati, Omar Montes. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Omar. Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Pues muy bien, justamente estaba ahora viendo Supervivientes, que acababa de bañar a mi bulldog italiano. Le estaba bañando. Y nada, pues iba a cenar algo. Ah, bueno, pero hay que ver Supervivientes y escuchar la radio a la vez, ¿eh? Sí, a mí me encanta la radio. Escucho mucho vuestro programa y es maravilloso. Muchas gracias, guapo. Oye, Omar, ¿cómo estás llevando? Esto lo pregunta mucha gente. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Esto de no poder salir de casa. Bueno, pues como a mí me encanta, todo el mundo sabe que ya yo me encanta el vaguerío y estar en casa tirado, pues a mí esto me ha venido bien. Me estoy tirado en casa todo el día viendo películas de Netflix, con mi perro tumbado y comiendo. Lo único malo que es cierto que estoy engordando un poco, pero claro, no todos podían ser ventajas. No todos podían. Luego ya lo quemarás. Claro. ¿Cuántas veces sacas al perro, Omar? No, pues pocas. Le saco un par de veces solo. Claro, es que hay gente que le saca 400 claro, veces pero ya no quiere salir. Claro, eso no vale, eso no vale. Claro, es que esto, la misma gente que son los es que esta sociedad a veces es un poco, no veas, la misma gente que dice, no, es que no se debe de salir y se ponen como locos, como te vean por la calle, y son los mismos que luego están deseando de sacar el pelo 20 veces. Desde luego, cuánta razón así te doy. Es. Uh-huh. Así. Oye, yo alucino, porque estábamos hablándolo antes. Has dicho antes, es que a mí me encanta la radio y tal y cual. Pero yo preguntaba a los compañeros, ¿pero Omar Montes suena en las radios más importantes? Me decían, no, pero digo, no puede ser. Pero si está el número uno en Spotify, por encima de Aitana, de Rosalía. O sea, eres el puñetero número uno, tío. Sí, y en YouTube también. Y en YouTube también, claro. Y claro, yo alucino, con un millón de seguidores en Instagram. Sí, en la plataforma, en España sí estoy el número uno por encima de todos, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica. Uy. En Latinoamérica es otro rollo. En Latinoamérica, es que claro, ha sido a hablar de Latinoamérica y se ha ido para allá directamente. Yo también se habló de Latinoamérica. Oye, lo reventaste con Alocao también, con Rueda. ¿Qué tienes hoy preparado para lanzar de nuevo? Ahora, Omar. Creo que te va a lanzar una piedra a la cabeza porque se ha ido, Pablo. Igual Omar, yo creo que Omar se nos ha marchado. ¿Pero por qué la gente se va y se viene? No sé. ¿Sabéis qué pasa? Que las líneas están muy sobrecargadas porque todo el mundo está en casa utilizando internet y utilizando todo, el teléfono también. Y es un poco putadilla, pero bueno. Pablo, te veo de bajón. Sí, he tenido. ¿Qué te pasa? Cuéntanos, una tarde porque un poco... yo te noto. Pues os cuento lo que me ha pasado de verdad. Es que le conozco perfectamente. O sea, le noto de bajón, que le conozco como si lo hubiera parido. No, a ver, casi estoy pasando una situación buena personalmente ahora mismo. Bueno, pero bueno, creo como todo el mundo. Pero entonces, ¿y esto? ¿Qué asunto de que no nos has dicho nada? No, hombre, por claro. tema negocio, empresa. Pero claro. Me ha pasado una cosa, he salido de casa, he ido a coger el autobús para venir a la radio y me ha tocado volver. O sea, he tardado una hora más en ir a la radio porque me he dejado las llaves de la radio en casa. Eso es una puñeta. Pero es muy de Pablo. Es muy mío. Sí. Esto me pasa por ir hablando por teléfono, ir hablando por teléfono, que me estaba entrevistando mi amigo Enric Montaner, le mando un abrazo. Y se ha jodido. Pero bueno, Pablo, todo se puede ir hacia adelante. Si tú ya estás en el suelo, ya solo tienes que subir. Sí, mira. Pero bueno. y ya está. Vale, ya entiendo. Pues nos vamos. Pues bueno, ya está. Bueno, sabéis que los autónomos están en pie de guerra, ¿no? No solo han tenido Por eso lo de tu empresa, que, claro, ¿no, Pablo? Sí, igual es por eso. No solo han tenido que dejar de trabajar, sino que también siguen pagando fielmente su cuota. Yo, en mi caso, la he devuelto. Muy bien. Hoy en PAP os vamos a dar voz a todos los autónomos. Podéis llamarnos mientras Susana Pérez nos lleva hasta un correo electrónico. Y ahora hablaremos con una persona, Juan Carlos. PAP@extrahits.es. Dale, Susana. Hola, soy Sofía y os escribo desde Málaga. A ver, sigo una clase de GAP por Skype con la gente de gym. Una de las chicas, cuando hay que hacer determinados ejercicios sin querer, se tira pedos. Tatiana, espera un momento. ¿Qué pasa? Tatiana, silénciate, cariño. Mío, qué desastre el programa hoy. Madre mía. Es que Jueves Santo y estamos aquí haciendo el programa. Madre mía. Bueno, va, al correo, porfa, que al final me venga, voy. Hola, soy Sofía y os escribo desde Málaga. A ver, sigo una clase de GAP por Skype con la gente del gym. Una de las chicas, cuando hay que hacer determinados ejercicios sin querer, se tira pedos, supongo que vaginales, pero como va con no se oye. Nadie se lo dice, pero por las caras del resto se descojonan. ¿Vosotros le diríais algo o pensáis que le puede caer mal? Hombre, muchas gracias, luchadores. El pedo cae mal en sí, ¿no? Un poco. ¿Lo hará? No, a ver, yo pienso una cosa. Lo que molesta de los pedos no es el ruido, es el olor. Entonces, vía internet, a día de hoy todavía los olores no se van de un ordenador a otro. Ya. Yo pienso que si la chiquilla, ¿para qué? Además que viene muy bien tirarse ese tipo de pedetes en la vida. Sí, es muy bien. No entiendo el por qué salen ese tipo de pedetes, pero oye, mira, por eso luego tenemos a Raúl, nuestro sexólogo, para que nos cuente. Yo ¿cierto? Creo que la cosa se queda abierta después de los embarazos. Eso es malísimo y de ahí sale de todo. Saldremos de dudas después. En fin, vamos al teléfono, va. 644-431-924. Juan Carlos Galindo es abogado y tiene en Valencia una agencia de inteligencia y prevención del delito. Más concretamente, es experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, Juan Carlos es autónomo y está muy enfadado con cómo se les está tratando, lo que le ha impulsado a crear junto a otros profesionales la plataforma cívica Autónomos en Acción. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido a Ponte a PAP. Hola. Ahí está. Parece que lo hemos perdido. Juan Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Y tú, Juan Carlos, imagino que un poco enfadado. Bueno, primero tengo que deciros que la conexión no es muy buena. Ya. Estamos todos conectados a la vez. Claro. Y segundo, no he escuchado el cómo me has presentado. Entonces no sé qué contestar. Lo ha hecho muy bien. Ha dicho tu cargo, lo que eres y que estáis muy enfadados los autónomos. Dentro de lo cual me meto yo en la saca. Y que habéis creado una plataforma cívica que se llama Autónomos en Acción. Y yo tengo muchas dudas sobre esto. Venga, pues nada, vamos a intentar a ver si podemos aclarar las cosas. Primero que nada, gracias por contar con nosotros. Somos una plataforma cívica de carácter político que intentamos, intentar poner un poquito de sentido a este sinsentido que es esta discriminación total y absoluta que el gobierno de turno, ya no elegimos porque le tocaba, pero anteriormente otros de otro signo político nos ningunean y nos han discriminado de igual manera. Lo que ocurre que ahora, desgracia, esta pandemia nos está hablando, nos está haciendo un momento. Juan Carlos. Nos han obligado a siempre. Te estamos pidiendo un poco, busca un poco de cobertura, si puedes, cerca del router. Sí, yo creo que es que está Pablo Iglesias ahí, como está hablando el gobierno. Claro. Está ahí, venga. Está rompiéndole el cable para que no hable de la situación. No quieren que hable. Yo es que veo a Pablo Iglesias ahora mismo, así con sus pelitos, con su coletita, rompiéndole el cable para que no hable. A ver si lo tenemos de nuevo. Juan Carlos. Pablo está sudando. Estoy agobiado, Juan Carlos. Está agobiado. Normal. A ver si podemos. Bueno, vamos a recuperarlo enseguida. Bueno, la cuestión es Yo creo que. Sí, Sara, Pablo, Sara. Que Sara. Todas estas llamadas tienen un límite de tiempo. Tenemos que decirlo todo en un minuto. Sí, debe ser eso. Porque después del minuto se van todas al carajo. En fin. A ver. Si quieres, vamos a otra canción y llenamos el programa con canciones. Juan Carlos. Bueno, no sé. Mira, está por aquí Camila, con Shakira y Pedro Capó, que tienen un tema. Ah, pues sí, a ver si suenan. Tienen un tema muy guapo que se llama Tutu. Tutu, nadie como Tutu. Tutu. PAP en la radio. Hacemos lo que podemos, amigos, ¿eh? Ay, de verdad. ¿Cómo hacer para no perder? Es contraproducente. El deseo que yo siento, ¿cómo satisfacerlo? Me consume lentamente. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. Estamos lan como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca voodoo, tú. Yo te quiero pa' mí. Solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco. PAP en la radio, estamos en directo las 22:22 de la noche, ¿eh? ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien. Hora muy preciosa. Y aquí con Juan Carlos Galindo, que ha creado una plataforma. Hola, Juan Carlos. Buenas noches de nuevo. Juan Carlos, Juan Galindo. Carlos, nos habías prometido que estabas ahí, ahora de repente te callas. Durante la canción hemos estado hablando con Juan Carlos. Sí. No, de verdad, él ha dicho que ayuda a Julio Iglesias, que es el que dedica a romper los cables. Mira, esto no, es que esto es de coña, Madre de Dios. Aquí ha sido entrar a Omar Montes con los Illuminati y no puede ser. Estoy... No, es que estoy, esto es de coña. Estoy llamando a Juan Carlos, Estoy llamando a Juan Carlos. Vale, llámale por tu llamada normal. Por teléfono. A ver, es que esto es una movida, porque todo esto lo estamos haciendo cada uno desde su casa. Claro. Uno en Valencia, otro en Madrid, otra que estoy yo en mi casa. Y entonces todos entramos a través de un sistema muy raro. Hola, Juan Carlos. Ahora ya está nuestro amigo. Luego os lo explico, que es muy interesante. Juan Carlos, ¿nos oyes bien? Sí, sí, un segundo que quite internet, que si no va a ser la leche. Vale. Ahora me escucha. Sí, ya. Ahora ya venga, está. Pues tú suelta todo, venga, lo que suelta, nos quieras contar y nosotros nos callamos. Nada, oye, muchísimas gracias primero que nada. Bueno, en principio, nosotros nacemos hace 7 días, 8 días, desde la indignación y el menoscabo que este gobierno de turno pues ha tenido con nosotros, ¿no? Deciros que la verdad ha sido un movimiento espontáneo, nada, por supuesto, premeditado, porque nadie se imaginaba que nos iban a discriminar de esta manera, dejándonos, insisto, sin ninguna ayuda eficaz y eficiente que nos pueda salvar. Todos sabéis ya que el gobierno ha decretado el cierre de prácticamente el 98% de la actividad, sí. Ha dejado solo la actividad mínima y necesaria. Y a los que ha obligado a cerrar, el 85% somos autónomos. Autónomos de la pequeña y mediana empresa o autónomos individuales. El pescatero, el frutero, el en fin. El periodista. ¿Perdón? El periodista, en muchos casos. Hombre, el periodista, los abogados, muchísimos profesionales liberales. Sí. Que somos autónomos, ¿vale? No nos ha dado ni una ayuda para poder mantener este cierre. Todas las medidas que ha anunciado son medidas que nosotros calificamos como medidas de baile de salón de cara a la galería, porque no están llegando al autónomo. Los ICOs se han acabado, los bancos se lo han adjudicado a las medianas empresas, al pequeño autónomo ha llegado nada. Las ayudas por los ERTEs a los trabajadores de régimen general sí están llegando, y qué casualidad que al autónomo no está llegando, primero por las dificultades que tiene de poder adquirirlas. Recordemos que tiene que justificar un 75% de la caída de sus ventas. Por lo tanto, esto va a suponer un drama familiar y humano. Claro. Porque, terrible. Como saben, casi todos vivimos al día. Llevamos ya casi un mes cerrados. Se prevé otro mes, pero, y es lo que nosotros nos preguntamos, ¿este gobierno está pensando en impulsar cuando todo esto acabe? Porque cuando todo esto acabe no será levanto la veda y todos salimos como hace mes y medio. Ya están diciendo que el ocio y el turismo, es decir, los bares, restaurantes, cafeterías y hoteles, van a tener que estar cerrados durante todo junio. Claro, terrible. Claro, esto va a afectar bastante a la economía, sin duda. Por supuesto, pero sobre todo a las familias. A las familias. Claro, llega un momento que tenemos que pensar, vamos a ver, ¿la economía existe sin personas o las personas son la economía? ¿Qué va antes? Yo no tengo claro. Las personas. Parece ser que este gobierno no lo tiene claro. El gobierno de turno, En este caso también hay que decir... Sí, porque perdona que te diga, hay muchas personas que no pueden pensar, y a mí me daba mucha rabia cuando yo decía, jolín, es que de autónomos tengo que pagar esto, y claro, mucha gente que está asalariada, por así decirlo, siempre dice, ya, pero es que nosotros nos lo quitan de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, lo que percibimos. No es cierto, o sea, porque yo voy a percibir lo mismo que tú y de ahí es cuando me lo quitan. Eso por un lado. Claro. Por otro, es una barbaridad respecto de los países europeos. O sea, no se puede estar asumiendo unos costes grandísimos para que no entre dinero en casa. Es que en mi familia, mi padre siempre ha sido autónomo y yo he visto trabajar, y tienes que trabajar a sol y a sombra, porque si no entra el dinero, o sea, aquí no entra el dinero como le puede entrar a un funcionario, no, es que si no entra el dinero no comes al día siguiente. No, por supuesto, y hay que decir alto y claro que, insisto, el 95% del empleo de este país lo generan los autónomos, las pequeñas empresas, las medianas empresas y el autónomo individual que tiene entre 3 y 5 empleados, y no se le está cuidando. Pero sobre todo, vayamos un poquito más abajo, vayamos al principio de la cadena, el trabajador autónomo unipersonal, como el que te está hablando. Yo tengo una pequeñita consultoría, que estoy yo y somos dos empleados más que son autónomos, ¿correcto? Sí. Entonces, vale, al final no nos llega nada, no tenemos garantía como si tienen los trabajadores. Nosotros lo que pretendemos en Autónomos en Acción es dignificar el autónomo. Yo quiero ver y tener derecho a paro. Claro, pero y que no nuestra cotización no sea una basura de cara al día de mañana, las pensiones. Por supuesto, pero paro, baja por enfermedad, que no tengo que pagar la cuota. Baja por enfermedad, claro. Que yo pueda tener vacaciones como tiene todo el mundo. Eso es. El ser igual es que el trabajador por régimen general, igual que el trabajador autónomo. Y eso es una discriminación histórica. Desde el año 2007, que es el último revisión del Estatuto de los Trabajadores Autónomos, no se ha hecho nada, absolutamente nada. Es todo una mentira, es una falacia. Me atrevería a decir que en algunos casos roza la estafa. Entonces, totalmente. Pero una cosa, Juan Carlos, sí. Yo tengo mis vecinos que tienen un bar y ayer mismo lo llamaron desde el ayuntamiento para las ayudas y les dijeron que se podía atrasar el autónomo, pero ojo, no es que lo quitaban, no quitaban el autónomo, sino que ahora no lo pagaban, pero luego tienen que pagarlo todo de golpe. El pago de la seguridad social. Sí. Déjame que te diga algo más. Los aplazamientos que muchos autónomos tienen de deudas contraídas, o ya no deudas, sino sabes que cuando te llegan los impuestos tú puedes aplazarlos. Sí. Tienes empresa hasta 6 meses, sí. Y tienes autónomo individual hasta 12 meses. Bueno, pues resulta que se han aplazado todos hasta el 30 de abril. Es decir, aquel autónomo que tenga dos pagos porque tenga dos aplazamientos, el 5 y el 20 de cada mes, le van a venir juntos el 30 de abril más la cuota de autónomo. Claro, imagínate. Es terrible. Madre mía. esa pelota hacia adelante que el Estado está aparentando, que nos está cuidando, nos está metiendo el pie en la cabeza en una piscina para que no salgamos llena de agua. ¿Cómo puede ser eso? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que tengamos unos gobernantes que no piensen en 3,3 millones de autónomos? ¿Pero qué está pasando en este país? ¿Cómo hemos llegado a esto? Esta es sí, la pregunta. Sí, ya te lo digo cómo hemos llegado, votando. Te lo digo cómo hemos llegado, votando y votando mal. Pero, y da igual un signo a otro, cuidado, creo que hemos votado mal, pero da igual a dónde hayamos votado, ¿eh? No digo que hemos votado mal porque hemos votado a la izquierda, no. Es que creo que no lo hemos hecho bien. O la forma con la que lo estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. ¿A qué no me estoy pringando en partidos políticos? Sí, sin lugar a dudas, pero dejadme que os diga además lo siguiente. Este movimiento Autónomos en Acción, que somos ya 17.000 autónomos... En ¿pero vas a ser partido político de verdad? Sí, somos una plataforma política. Hemos optado por no ser un partido político orgánico normal, sino por coger lo que creo que está funcionando, lo que llega a la ciudadanía. Yo siempre pongo el ejemplo de Teruel Existe. Teruel Existe llega al Congreso de los Diputados sin ser partido político. Es un movimiento ciudadanos con un único objetivo, que Teruel exista. Nosotros tenemos un único objetivo. No somos ni de izquierdas ni de derecha, somos autónomos. Ajá. Y queremos que el autónomo tenga los mismos derechos que el trabajador en el régimen general, nada más, y somos un movimiento ciudadano. Aquí no hay presidentes, secretarios, vicepresidentes de nada, aquí... Cuidado, acaso empezó Podemos y ahí le tienes. Bueno, Juan Carlos... Bueno. No, cuidado. Por favor, respetemos un poquito. Tenemos... Es broma. Tenemos poco tiempo, así que te invito a que un poco comentes dónde os puede encontrar la gente para unirse a vuestra plataforma y dónde pueden saber un poco más. Claro, mira, es muy sencillo. www.autonomosenaccion.org. Estamos también, por supuesto, en Twitter y en Facebook, poniendo Autónomos en Acción, nos veréis rápidamente. Y sí que os invitamos a que leáis nuestro manifiesto, son 10 puntitos muy, muy sencillos, donde he resumido los puntos más importantes, pero sobre todo algo que le pedimos al gobierno desde ya: pare usted el reloj del autónomo, párelo, no aplace, no junte, no me obligue a pedir créditos para endeudarme. Pare usted el reloj y cuando lo vuelva a poner en marcha, acuérdese de esas manecillas que van pasando, claro. Cárguelas usted de ayudas, de planes de impulso para que el autónomo pueda llegar a final de mes y salir de esta, porque me temo que lo peor está por venir y nadie... Ah, bueno, claro. Pero estoy seguro que entre todos conseguiremos hacer algo con esa plataforma Autónomos en Acción. Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Juan Carlos Galindo. Gracias a vosotros y disculpar, por favor, el tema del internet. No, tranquilo, que esto no pasa, estamos todos igual, no te preocupes. Es una relación, no eres tú, soy yo. Nada, quedamos a vuestra disposición para cuantas veces gracias, lo queráis. Guapo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mucha suerte a todos, de corazón. Ahí está Juan Carlos Galindo. Bueno, tenemos por aquí también a otro autónomo afectado por la crisis del coronavirus. David García, que es entrenador personal, nutricionista, y forma parte de esos 3,5 millones de personas que, además de no poder tener ingresos por su trabajo, sigue pagando su cuota. Su copa, yo también las pagaba. Así que, bueno, tenemos por aquí. Mira, y en Madrid también las paga las copas. David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a PAP. Oye, tenemos poquito tiempo, pero queremos que nos cuentes un poco tu historia. Pues mira, yo soy entrenador personal, he desarrollado... Acércate más al teléfono si puedes. ¿Perdona? Acércate más al teléfono si puedes o al... A ver. Acércate al teléfono como si fuera un pecho de Susana. Sí. Riquito. Literalmente pegado, literalmente. Vale, ya está. ¿Tienes que grabar después? Vale, a ver, pues cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues lo que decía, yo soy entrenador personal, he desarrollado sobre todo... Es que igual tienes que acercarte al micro del auricular. Sí, estoy pegando el micro. Ah, pues no sé, bueno, te oímos. Sí, te oímos. Ahora perfecto. En Elche. A ver, ¿ahora? ¿Ahora mejor? No, ahora peor. Ahora en Cuenca. Oye, mira, es que está siendo un poco complicado esta noche. Qué locura, que esto es una locura, alocao. A ver, vamos a bailar, otra cosa nos queda. A ver, David. No, a ver. A ver. A ver, que estoy pegadísimo al micro. Ahora sí. Ahora ya mejor. Ahora sí, va, cuéntanos, cuéntanos. Sí. Guay. Estás pues, enfadado, sí, ¿no? Estoy, sí, la verdad es que es una situación... Nada, nada. Yo no lo oigo, no sé si vosotras lo oís. Yo no, yo estoy sonriendo es que, mira, a la vida. Estoy, mira, vamos a ver. Qué pena. A ver si producción. Espera, David, ahora te llaman por teléfono. Te va a llamar por teléfono. Espérate, es que, madre mía, vamos fatal de tiempo, chicas. Muy mal. Qué locura. Muy mal, todo mal, todo muy mal, pero contentos. Contentos de estar aquí. Sí, sí, una risa tremenda. Estoy muy tenso. Pablo, te van a cerrar la radio. Estás encojonado. Me van a cerrar la radio, sí. Estoy llamando de aquí. Hola. ¿Quieres la tarjeta? El comité. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No hay cojones a hacerlo. Hola. David. Hola. David. Sí. ¿Qué tal? Sí. Somos de la radio, que así mejor, que no había manera. Lo que pasa es que os oía fatal, ¿eh? Claro, nosotros a ti también. No es que nos dices, no daba gusto escucharte, la verdad. Pero bueno. Pero en fin, que nos estabas contando. Que nos estabas contando tu historia. Sí, pues, lo que decía, sí, la verdad que sí, porque la situación para los autónomos aquí en España es denigrante. O sea, si lo comparas con otros países de Europa, yo, por ejemplo, que he sido autónomo en Inglaterra, yo allí no pagaba cuota. O sea, eso no existía. Te hacías autónomo en el mismo día, sin cuota, sin nada, pagabas tus impuestos al final de año, haciendo la declaración, lo que te correspondía y listo. Igual que cualquier otro trabajador, tenías ayudas también, tenías de todo. Pero aquí no. Claro. ¿Quieres mandar un mensaje así breve? Porque ya vamos mal de tiempo. Sí, vamos jodidos. ¿Quieres mandar un mensaje a la sociedad, no sé, interesante y que cale y que llegue hondo? ¿Un mensaje interesante? Pues mira. Sí, sí, sobre todo esto, porque tu compañero ya ha dicho mucho, ¿eh? Hablo bastante, ya, sí. Ya lo sé. A mí me van a hacer pagar la cuota, aunque sea más tarde, ¿vale? Me la van a aplazar. Cuando están gastando 15 millones en televisiones privadas, ¿vale? Simplemente para que quizá dejen de criticarlos. Es como si tienes un vecino que te cae como el puto culo, que habla, que estás hablando todo el día mal de él, pero te coge, te paga el alquiler de 2 meses y ya te tienes que callar un poco la boca. Pues estoy muy de acuerdo contigo, aunque eche, claro, ¿cómo se dice? Piedra sobre mi propio tejado. Y otra cosa importante, quiero hacer un llamamiento también, espera, que esto van a flipar mis compañeros, me voy a poner el Skype. A ver. También hago un llamamiento a determinadas empresas que se jactan de decir lo buenas y lo maravillosas que son y luego tienen autónomos asalariados o falsos autónomos entre las filas. ¡Ojo! Entonces, claro, vamos a ser un poquito responsables con las cosas que hacemos, porque eso también pues hace mucha pupita a la sociedad y sobre todo mucha pupita a aquellas personas que les estás pagando ya una auténtica miseria y te están haciendo un trabajo alucinante y encima se tienen que seguir pagando sus seguros sociales y sus IVAs. Esto lo llevan haciendo desde los 90 hasta también hoy, poco que Hacienda se dedica a mirar estas cositas, aparte, bueno, pues de... En vez de coger y estar detrás de pequeños empresarios chiquititos autónomos, bueno, pues sangrándoles. Claro. Que se dediquen a manejar las empresas grandes. Sí, hay empresas que lo hacen desde los 90 hasta hoy, o sea que ahí. Sí. Vamos, es una locura. Interesante. Oye, David, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por haberme tenido el programa, con la censura que estáis teniendo hoy. Vaya, ¿eh? Oye, pensando. Ha estado bastante bien. Nada, muchas gracias y enhorabuena por el programa, por lo que hacéis. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Oye, se los vamos censando y censurando. Sí. Yo no entiendo lo que ha pasado hoy aquí, ¿eh? ¿Verdad? Gracias, David. Gracias. Y vamos a las redes, Sara Gil, a ver qué comentan por ahí. Venga, vamos. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de Pea. Hasta luego. Pues fíjate con la almohadilla, hasta luego, amigo. PAP Revolution dice 37-medio Tara. Pablo, queremos un PAP Revolution después de la cuarentena, solo por el gusto de escuchar las llamadas en condiciones, por favor, ¿vale? Luego también Pere Beltrán nos está diciendo que ya nos lo dijo el jueves pasado, no voy a decir la operadora, pero dice que está haciendo mal su trabajo, ¿eh? Así que bueno, que se pongan un poquito de acuerdo con nosotros, porque claro, porque hay que hacer esto bien. Y Dennis Play deja un mensaje súper bonito que dice almohadilla con la almohadilla PAP Revolution. Hoy es un día especial porque este mismo día, en 2018, escuchaba PAP y le hice una foto a una pared pintada de mi pueblo, se me quedó la espina clavada al saber su cancelación y este mes ha resurgido este, bueno, este apodo, al igual que la pintura. Coincidencia. Y entonces ha mandado, nos ha dejado la fotografía en un muro que pone PAP y que él lo tiene puesto pues en la pared de su habitación. Me parece una historia súper bonita. Oye, qué chulo, ¿eh? Muy bonita, qué chulo. ¿Tú qué opinas, Susana? Pues nada, un besito para Denis. Pues que yo quiero que me mande esa foto, que la mande por Twitter, que la tenemos. Sí, la tenemos, la ha puesto en Twitter, claro, con PAP Revolution en Twitter. Ahí está. Oye, gracias a toda la gente que está escribiendo con PAP Revolution hoy en nuestro PAP de la radio. En cuarentena, un poco así diferente, haremos lo que podamos, pero siempre, siempre al final lo conseguimos, de una manera o de otra. ¿Eh? ¿Verdad? Chica, por aquí, Inna, esto es Sunny's Up. ¿Os acordáis de esto? ¿Qué tiempos aquellos, eh? ¡Wow! Sí. ¡Qué recuerdos! Enseguida mucho más. En la radio, son las 22:42 de la noche. Estamos vamos en directo. Sí, no es broma, estamos en directo en la radio. Y dicen que la risa es la medicina del alma. Y nosotros, pues esta noche nos hemos propuesto, que ya nos estamos riendo mucho, pero nos hemos propuesto que teníamos que llevar un poquito de salud, ¿no? A los oyentes de PAP. ¿Cómo? Pues con ellos, con Zumo Producciones y de la mano de su directora Laura Platas. Laura, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, por favor. Así da gusto, Laura. Qué gustazo. Oye, ¿qué ha pasado? Laura, Zumo Producciones. Vamos, ¿qué es lo que hacéis vosotros, Laura? Zumo Animaciones. Pues mira, en Zumo Animaciones nos dedicamos a hacer animación para todo tipo de público, ¿vale? Hacemos desde animaciones para niños pequeños, de coles, de teatro, de comuniones, hasta animación en bodas, despedidas de solteros, pedidas de mano, actividades para empresas, cualquier cosa que sea, el que quiera jugar y divertirse. Ajá. Oye, y es verdad que habéis preparado unas actividades para nosotros, ¿no? O para divertirnos un poquito aquí en el PAP. Sí, a mí me han dicho que queríais reíros y animar un poco el ambiente, sí. Que está la cosa como para... Vale. Está la cosa como tela. Pablo, ¿puedo preguntar una cosilla? ¿Por qué Zumo Animaciones? Perdona, ¿por qué Zumo? Es que a mí al principio, cuando hablé con vosotros, pensé que erais de una empresa de naranjas, de Zumo, porque no entendí, te lo juro. Digo, bueno, no, ¿qué es esto? ¿Por qué Zumo? Me lo pregunta mucha gente, la verdad. Sí. Es que no te lo sabría decir ni yo. Cuando monté la empresa, tenía como 100 millones de nombres. Le pregunté a un amigo en el que confío muchísimo porque es súper creativo y me dijo, sí, tú, pues de primeras, en plan, y yo, ¿por qué? Porque sumo, Miguel. Porque alimenta, pero también es divertido. Yo qué sé, cualquier cosa que se le ocurrió. Bueno, no es mala opción. Yo creo que estaba en la cocina, lo estaba mirando y te lo soltó así. Y dijo, está de coña. Porque a mí, porque le daban dos. Cualquier nombre que se me ocurriera no me valía. Siempre era no, tiene Zumo me gusta más. Pues así se quedó. Zumo animación. Está bonito. Eso es como cuando me preguntan por qué mi gato se llama 8. Digo, pues no lo sé, pues porque se llama 8 y punto. Y ya está. No, las cosas no tienen que tener un sentido, ¿verdad? Bueno, tengo ganas de reír. Claro, va, vamos a. ¿Cómo haríamos esto, Laura? Este juego. Venga, yo he preparado algún juego de risoterapia, ¿vale? Vale. Entonces tenéis que ir haciendo las pruebas que yo os diga. La primera no es una prueba. Es simplemente que cada vez que os riáis, cada uno os tenéis que reír con una risa. No vale que os riáis normal. Entonces, vale, vale. Ah, vale, pero por ejemplo, ¿quién es el primero? Venga, sale la primera. Pues Pablo, ¿qué pasó mal? Me ha tocado, a ver, ¿cómo sería? Pablo. Venga, Pablo se tiene que reír con risa de monstruo. Oye, pero esto que la gente lo haga en su casa. Claro, tenéis que hacer en casa también, claro. Y la gente que está viéndonos en Instagram y en Facebook Live. A ver, ¿cómo siempre que te dé risa del juego te tienes que reír así? Otra de vosotras se tiene que reír como una niña pequeña. Susana. No, pero Susana, mira, Susana. Ya. Vale, a ver. Vale, y tú que te has quedado para la última, te ha tocado la más difícil. Te tienes que reír siempre a cámara lenta. Vale, ay, me encanta. Slow life. Slow motion. Parece como Manuel. Vengo a traerte regalos. Susana no lo está haciendo bien. Susana, por favor, soy vuestro. Ay, verdad. Oye, yo no sé. Susana se está riendo como ese. No, yo me río como yo. Laura, vale, hasta aquí la risa. ¿Qué más podemos hacer? Venga, entonces ahora tenéis que hacer unas pruebas, ¿vale? Os voy a decir, le voy a decir primero a Susana una canción, vale. Y que ella tiene que tararearos con la boca cerrada, en plan... hasta que adivinéis cuál es, ¿vale? Taparos las orejas. A ver, nos quitamos los auriculares para que le digas la canción. Los auriculares un momento. Vale, claro. Va. Claro, vale, a ver. Que no me puedo quitar el auricular porque no oigo. Estoy en mi casa, no estoy como Pablo. No tienes que escuchar. Porque va a decir la canción que es. Es que soy un poco. Yo os haré así. Vale, hacedme con esto, ok. Vale, yo me quito, los auriculares. Venga. Sí. Dime, Laura. Pues les tienes que tararear en la serenidad. Vale. Ya, venga. Dale. Vale, lo tenemos. Ponte los cascos. A Sergé. Coño, a Sergé. ¿A Sergé? ¿Habla? Sí, era muy fácil. Es que era muy fácil. Es que tenemos un problema con esto. Trabajamos en la radio. Claro, no sabemos todas las canciones. Voy a poner una más difícil, entonces. Venga, va. ¿Ahora para quién? Venga, ¿para Pablo? Venga, va, y tienen que adivinar ellas. A ver, dime. Quitamos los cascos. Ay, espera, sí, estoy un poco... Venga. Va. A ver si sabes cuál es. Opa, yo voy a hacer un corra. Ah, vale, sí, me la sé. Venga, chicas. Vale. A ver. Opa, voy a hacer un corral. Joder, de verdad, es que era fácil. Venga. Es muy fácil. Y ahora aquí una última y vamos con otra cosa. Venga, una más. ¿Esta para quién era? Para Sara. Para Sara. Por Madrid. Me quito. Una que sea difícil. Venga. Una que sea muy difícil. Una de los Rolling Stone, alguna así. Que no sepan, que estos son muy de reggaetón. La del Chiquilicuatre. Uno, el Breaking Night. Ay, es que te puedes creer que yo este tipo de bazofia no la escucho. O sea, a ver. ¿Ya se puede o no? Sí, ya se puede. Vale, vale. He sido un poco... Es que no soporto este tipo de música y vosotros lo sabéis, pero bueno. Ya, venga, va. Ya. Venga, una, dos y tres. Chiqui, chiqui. Estas cosas son de Susana, que le encanta la verbena. Es que es muy de este rollo, Susana, en fin. Bueno, a ver. Venga, una última prueba. Una de... Vale, pues como sois muy buenas, os pongo otra más difícil, ¿vale? Venga. Pero venga. Visto que se están viendo en Instagram el plano, entonces con la cara no podéis hacer nada. Esto es como el juego de la mímica, pero solo con sonidos. Entonces tenéis que intentar con la cara no hacer nada de nada. A ver si lo adivinan los otros dos, ¿vale? Vale. Para Susana, quitaros los cascos vosotros. Vale, pero hacemos... Pero ¿cómo pero solo qué? Con sonidos tenéis solo que hacer la palabra que yo os diga. Esperamos, no entiendo este juego. Esto lo hago mucho con mi hijo. No, o sea, ¿qué tengo que hacer? En el agua, debajo del agua. Quítate los cascos. Ah, que me quito los cascos, vale. Me los quito. Ahora dime. Ya estoy solo con Susana. Tienen que adivinar hacer running. Oh. Venga, vale. ¿Ya? ¿Ya? Venga. Con sonidos, ¿eh? Sí. Vale. ¿Quién lo está haciendo, Sara? A ver, un momento, que no te veo bien. Un loro. Pero no puedes hacer gestos. No. ¿Qué intenta decirnos, Susana? Pues parece que te estés corriendo, Susana, de verdad. ¿Qué? ¿El que está dando un orgasmo? Soy yo cuando escupo. Soy yo escupiendo ahí. Eres un aspersor. Eres una llama. Eres un chino. Es que también escupen. No. Pero. Es difícil, dilo, Laura. Era hacer running. Bueno, pues no me he ido mucho con lo de que se estaba corriendo, ¿eh? Que has estado ahí, Pablo. No he ido mucho. Fino no has estado, pero has estado ahí. Pero en fin. No. Bueno, una última ya. Venga. Venga, vale, para Pablo. Va, para mí. Va. Una para Pablo. Quita los cascos, a ver. ¿Ya está? Solo con sonidos tienen que adivinar que estás haciendo caca. Joder. A ver. Voy. Ya podemos. Está haciendo caca. Joder, es que pillado. Pablo está caca delante mía. O sea, es verdad. Hacemos caca juntos. No tengo caca. De hecho, nos llamamos cuando hacemos caca. Nos llamamos. Sí, siempre hacemos videollamada. Sí, he hecho un completo de esto del clock. Un perfect, Pablo, un perfect. ¿Cómo? Llevo toda la semana haciendo perfecto, además, en fin. Oye, Laura, de Zumo Animaciones, me ha encantado esto, me ha encantado, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Sí, es muy divertido lo que hacéis. Gracias. Oye, ¿dónde? ¿De Instagram y todo esto para que la gente os pueda encontrar? Estamos en Instagram, Zumo Animaciones, y en YouTube también, y estamos haciendo directos todos los días a las 12 y a las 6 de actividades de animación para la gente que está en casa, que quiera. ¡Qué guay! Un rato. Y para los peques y todo. Para los niños. Sí, por las mañanas es más para peques y por las tardes para todo el mundo. Qué divertido, pues muchas gracias. Ahí está. Pablo, muchas gracias a todo el mundo que intenta hacer felices a los demás a través. Sí. Estamos uniéndonos muchísimo. La gente que hace deporte, la gente como ella, que se dedica a hacer felices a las personas, de verdad, muchas gracias porque se necesita. Es un tipo de cercanía diferente, pero se necesita. Necesario ahora, sí. Gracias, sí, Laura. Pues gracias, un beso muy fuerte, Laura, y a toda la gente que escucha PAP desde Madrid a través de la 93.7. Bueno. A ver, igual vamos a recuperar a Omar Montes enseguida, pero ojalá. Tengo que llamarle, le llamo así en directo a lo loco. ¿Quieres llamarle? Le llamo. Llámale. Por favor, llámale. Esto. Venga, va. A lo loco. Poco. Espérate, que no me acuerdo. A la piscina, Pablo. A lo loco. Mira, yo mientras tanto, ¿sabéis qué? Mientras él le llama por teléfono. No, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado? No, ¿qué? Está ahí, ¿no? Ah, vale. Pues que mientras estás llamando por teléfono. Estás llamando, ¿no? Sí. Oye, Sara. Has entrado en bucle, Susana, dime, cariño. Ella sola, ¿tú sabes lo que? ¿Tú sabes qué es Messi con 45? ¿Messi con 45? No. A ver. Messi y medio. No entiendo. Vale, Susana, joder. Bueno, vamos a llamar a Omar. Venga, estamos llamando en directo. Esto es la radio. Porque haces esas cosas, tía. Esto, esas cosas no. Venga, esas silencio, porfa. Silencio, porfa. Que no. Ver, Omar Montes, Omar Montes, estoy llamando Omar. Hola, Omar. Sí. Que somos de la radio otra vez, de PAP. ¿Qué pasa? Que te hemos perdido, tío, antes. ¿Qué ha pasado? Claro, porque me estaba llamando mi madre con un número desconocido y resulta que si tú me estás llamando ahora y me llama ella, no se corta. Pero si, por ejemplo, es una la aplicación y te llama otra persona... Ah, se claro, corta. Se jode, claro. Esa es la historia. Claro, pero todo bien, Omar. Sí, sí, perfecto. Ah, he vale, hecho guay, las guay. Pruebas y resulta que tiene alergia al polen. ¡Ostras! Oh, pero se ha asustado un montón. Tela. Pero se ha asustado un montón, ¿no? Claro, se ha rayado porque estaba estornudando mucho y tal, y decía que le picaba mucho la nariz y todo, y estaba muy rayado. Y resulta que dicen que es que ahora en este tiempo viene mucha alergia al polen, y viene mucho claro. Polen. Y hay mucha gente dice que están así, con el polen, que se cree que es coronavirus, pero luego es claro. Alergia al polen. O sea que sí, desde sí. Aquí lo voy a decir, si alguien lo está escuchando, que hay mucha gente que no se preocupe, porque a veces es alergia y se asustan, pero bueno, nada, ¿sabes? O sea que estén tranquilos. Claro, ahí está. Bueno, Omar Montes, que lo que decía antes, que no sé si tienes algo preparado para lanzar dentro de nada, no sé qué es lo que vas a hacer en la parte musical de tu vida, porque imagino que con esto de confinamiento no pararás de tener ideas musicales. Pues sí, la verdad que tengo varias cosillas. Estoy colaborando con varios artistas argentinos, como Duki, Neopistea, no sé si los conocéis. Sí, sí. Sí. Alguna no, canción hemos oído. Yo no los conozco, pero yo, de verdad, Omar, es que no conozco ni a mi vecina de al lado. O sea, a ti sí, porque eres súper, súper, súper. No, a ti sí, pero porque, claro, tú realmente has estado en todas partes. Además, tú cuando estuviste en el reality, yo lo seguí mogollón. Y me encantó y me encantaste en ambos. Pero sí que es verdad que yo salgo un poco. Es que no tengo tiempo, tío, mira. No, de verdad, o sea, a ti sí te sigo, ¿eh? A ti sí. Pues muchísimas gracias. A pues ti sí, millones de artistas. Sí. Sí, sí, habla, habla. Habla tu Omar, habla. Vale, nada, que estoy colaborando con varios artistas, pues americanos también, estamos hablando con la gente de Lil Pam para que colaboren un tema para mi disco también, con Cosculluela, con Darell, bastantes artistas americanos que bueno, que me han abierto las puertas musicales, porque ya sabes tú qué que es complicado que se abran. La gente de Puerto Rico es muy suya con pues con su sonido y con su música, sí. No dejan entrar a cualquiera. Y bueno, y que me hayan dejado entrar a mí en su círculo, pues es de agradecer, la verdad. Claro, tío. Oye, Omar, eres el artista más conocido y más seguido en España, como decían antes las chicas. ¿Cómo se lleva la fama? Porque yo entiendo que tú eres de tu barrio, ¿no? De Pan Bendito y sí. Y de ahí no sales, iba a decir. No, claro que sales de ahí, pero te conoces en todo el mundo. Pero me refiero que sigues viviendo con tu barrio, ¿no? Tienes razón, porque en verdad de aquí no salgo. Yo pudiendo irme a vivir a otro lado mejor, a una mansión, a un ático chulo, yo podría irme, en verdad, porque gracias a Dios pues estoy ganando bien de dinero y tengo un sueldo bueno y puedo comprarme las casas que quiera y todo eso, pero yo sinceramente a mí me da igual todo eso. Yo me he criado aquí en Pan Bendito y yo estoy muy bien aquí. Lo que sí es verdad que me gustan mucho los coches, eso es cierto, y me gusta mucho el oro, los relojes, y antes, o sea, no podía, pero ahora como yo... Sí. Lo que tienes que ir con escolta por Pan Bendito, ¿dónde guardas los coches? Claro, y ahora que puedo ganar dinero, que tengo dinero para poder comprarme cosas, que a lo mejor antes yo veía que se la ponían los... Pues eso, yo le veía a Taiga, veía a Daddy Yankee, veía a Nicky Jam, los veía todos con sus cadenas, y yo era un niño y flipaba. Decía, joder, qué guapo llevar esas cadenas, llevar esos Lamborghini y tal. Y ahora, pues aunque yo siga en mi barrio, pues sigo en mi barrio, pero pues ahora yo pues con mis cadenas, mi Lamborghini, mi Ferrari, mis cosas, ¿sabes? Bueno, Omar, tú vendiste tu Ferrari por tu abuela. Claro, lo tuve que vender porque ella me dijo que ese coche era horroroso, que cogiera uno un poco más grande, porque cada vez que quería entrar y salir, dice que se dejaba la vida. Dice, yo, hijo, cada vez que quiero entrar y salir de aquí, me dejo la vida. Y llevarla todos los días en el Ferrari, llevarla al Burger King en el Ferrari. Pues al final la mujer se cansó y dijo, mira, estará muy bonito porque es bonito, pero esto no, aquí no hay nada ganado. Dice, aquí un día me parto una pierna subiendo y bajando y dice, cómprate otra cosa, hijo, o aquí yo no me monto. Madre mía. Oye, Omar, y claro, una cosa, porque cuando una persona empieza a ser tan conocida, tan reconocida, porque sí que es verdad que tú estás siendo reconocido en la música, cosa que muchas personas dudaban, porque decían, este tío y tal, y está siendo reconocido, se te empieza a acercar gente, ya no solo mujeres, que supongo que sí, que 100%, pero gente que veías que tú antes no se acercaba a ti, este chaval de pan bendito y tal, que no. ¿Ves que ahora hay como más, oye, mira, me voy a acercar a este chico, que... ¿Lo notas? Pues claro, mira, siendo realista, los mismos artistas que te he citado antes ni me contestaban, vamos, ni yo soñaría en su vida que ni siquiera me dijeran un hola. De hecho, yo les hablaba por el Instagram y no me dejaban ni siquiera el leído, es que ni siquiera me abrían, para que veas un poco el rollo. Yo igual que te digo una cosa, te digo la otra. Igual que ahora me apoyan y me aprecian, esos mismos artistas hace apenas un año ni me contestaban. Para que veas tú también lo que es la vida, sí. Que bueno, tengo que lidiar un poco con eso. Si yo ahora mismo me pongo chulo y digo, ah, pues como vosotros a mí no me hablabais el año pasado, ahora que soy yo el número uno, pues ahora yo tampoco voy a hablar a vosotros. Si yo fuera como ellos, así en verdad no evoluciona la música ni evoluciona el panorama. ¿Me entiendes? Si cada uno nos hacemos los chulos, al final, hoy soy el número uno yo, pero quizá dentro de un par de años va a ser otro, y luego va a ser otro, y luego va a ser otro. Esto es un ciclo. La música es muy cíclica. El que hoy está arriba, mañana está abajo, y el que mañana está abajo va a estar arriba. Entonces, nunca hay que escupir para arriba y siempre hay que apoyarse entre todos y hacer una piña para que todos crezcamos. Esto de cada uno guardarse su sonido y cada uno guardarse su sonido y no compartirlo, eso me parece a mí ridículo. Así no vamos a ningún lado. ¿Quién dicho? ¿Ves, Omar? Con lo que estás diciendo, para mí la humildad o ser más o menos humilde no depende del dinero que tengas, porque tú ahora mismo estás forrado y tú lo has dicho, depende del corazón que tengas. O sea, tú puedes estar forrado y ser la persona más humilde del mundo. Muy bien, sí, señor. ¿Sabes? Sí, sí. Oye, ¿cómo se presenta el verano, Omar? Yo soy Sara. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, muy bien hablado, es verdad. Gracias, sí, Juanjo. Muchas gracias. Oye, me encanta la locao, me vuelve loca. Que sí. Mira, aquí está la locao. Ahí. Omar Montes, pues muchísimas gracias, tío, por ser un tan enrollado y tan campechano, porque no hay artistas como tú, ¿eh? Ojo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vosotros también, pues me da mucho orgullo de que me llaméis y nada, que espero que sigáis a tope con vuestra radio, que me gusta mucho y sois geniales. Omar Montes, mil gracias. Ahí está, esto es la locao. Bravo. Venga, un abrazo y un beso muy grande para todos. Gracias, queremos. Ha saltado la fan. La fan. Tatiana, ¿qué te pasa con Omar Montes, tía? te vuelve loca. En fin, gracias a Omar Montes, a toda la gente que escucha PAP desde la 90 y... No me acuerdo ahora. 93.7. Ahí está. Bueno, vamos a las redes rápidamente, Sara Gil. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Pues eso, con almohadilla PAP Revolution te estamos leyendo esta noche. Marina del 93 dice que gran ejemplo de humildad, Omar, qué grande eres. Ole tú. Dana Blackovic dice que definitivamente que solo con vosotros me río así, que os adoro un montón de corazones. Y Macarroncete que dice que vale, la mejor en esto es Susana Pérez en cuanto a hacer chistes malos, que ni Cristina Pedroche ni nadie de nada, que la mejor en hacer chistes malos, que no encantar, porque esa soy yo, perdona, es Susana Pérez. Esta noche nos puedes leer con almohadilla PAP Revolución en Twitter. Ahí está, gracias a toda la gente que está comentando el programa de hoy, ¿eh? Llega por aquí Bisbal con este llamado Fiebre. Vaya de titulito, ¿eh? Esto es Fiebre en PAP, en la radio. Ojo. Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final que atrapa. Un fuego frío que no quema nada. Mi mente pierde el control. Tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz, no digas no. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó. pasa si no estás? Píldora de mil dolores, prisionero de un amor letal. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz, no digas no. Esto es FEAP, la radio, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 11 y 6 minutos de la noche. FEAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Oye, qué locura esto. Estoy llamando a la medium, que enseguida estaremos con ella, y también con Cristian de Alicante. Pero antes, Susana, vamos a por un mail, ¿te parece? Susana está por uvas, Susana, al teléfono. Susana es que no está, Susana. De hecho. Susana se ha ido. Pues si quieres, te leo yo el mail. Venga, lee tú el mail, Sara. ¿Sí? Gil. Vamos a ver, yo creo que es este. Mira, hola luchadores, soy Carla de Urense y me encanta la sección de Medium. Me gustaría, si es posible, preguntaros si vosotros creéis en los sueños premonitorios. Desde que empezó el año pasado no paro de soñar, es decir, desde que empezó este año, se supone, no paro de soñar con que me veo en una piscina vacía con el culo en pompa y mi profesor de ciencias no para de tirarme cangrejos a los muslos. No entiendo nada. Cangrejos a los muslos. Es raro, sí. Pero lo sueño noche tras noche. Si podéis saber de algo de esto, pues estaría muy agradecida. He buscado en todas partes y nada, normal. Normal. Que no haya encontrado nada. Oye, Pablo, ¿estáis ahí? ¿Alguno? Estoy aquí. Vale. Es muy surrealista. Es que este mail era para que lo hubiese leído Susana. Era para que lo hubiera leído, pero como era de Medium, pues sí, ya. Pero a ver, es que Susana se ha ido. Ahora está súper agobiada. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Tiene que ver la cara. No, os va a parecer una tontería, pero ya hace tiempo, y lo hablé con Medium, ¿eh? Bueno, creo que Medium con el tema de los sueños no es un poco tararí. Pero sí que es verdad que tuve un sueño que entraba en la cocina de mi casa y veía mogollón de langostas que se estaban descongelando. Ya está Susana metida. Estaban descongelando en el cuarto. Escucha, me siento mal. Perdón. Es que la tengo pinchada a pantalla completa. Bueno, Susana, ya he leído tu mail. Me había caído. Gracias. No sé, que estaba comentando. Ya no lo cuento. Tiras a la mierda. Cuéntame, que no me he enterado de nada. Pues lo de la chica de las langostas que se las tiraba el profesor al culo y que lo soñaba metida en una piscina. Sí. Mira el que caso. Dije, yo esto no lo puedo leer, no lo he hecho adrede, lo prometo. Lo has hecho adrede, yo me he tenido la compostura. Acércate al micro. Por si alguien lo está escuchando y ha soñado con marisco y demás, yo por ejemplo soñé que el marisco se descongelaba y que empezaba como a volver a tener vida, os lo juro. Además, ¿qué, no qué me pareció un sueño de tontería, Pablo, de verdad, me sentí súper incómoda y lo busqué y lo contrasté con Medium y decía que no era nada bueno, que era como carencia de dinero, miseria y demás. Y claro, nos ha venido todo esto a los autónomos. Claro, igual será eso. Bueno, te voy a decir que la tengo por aquí, pero no la tengo por aquí realmente. Porque la estoy llamando. Hoy pasa de todo. A ver. estoy llamando. Bueno, sepa que me cortas, sigo hablando, yo puedo estar. Ya, no, pero es que pensaba que la tenía, pero no. Está disponible en este momento. Es que no está disponible. Igual tiene el teléfono apagado ahí. ¿En serio? Mío, chicos, están pasando cosas muy raras porque me sale línea, me sale conectada, Laura está presente, pero no conseguimos contactar con ella. Están pasando cosas muy raras. Me borro del programa. A ver. Voy a llamar al auto. Tengo. Es que esto ya sé qué pasa. Pablo está llamando a otra persona. No, estoy, es que tiene dos teléfonos. Me han dicho, llama al segundo. Vale. A ver, estoy llamando a esta, A ver. Y me cuelga. No me lo puedo creer. De verdad, estoy muy surrealista. Yo creo que no quiere hablar contigo, Pablo. Le estoy diciendo que le estamos llamando. Claro, pues que lo coja. Ahora lo tiene que coger, Dice que nos llama ella. ¿Queréis que lea otro mail que tengo aquí? Venga, va, no, sí. O no sé. Vale. No. Todos sí. Para ver juntos, como que no. Venga, va, esto, estamos en cuarentena, estamos bajo mínimos. Disponible en este momento. Pero. Os pon una canción bonita. Mira, una bonita. Venga, voy a poner morado de J Balvin, ¿os parece? Morado, venga, vale. Nos salíamos un poquito. Pablo, me dice Laura que intentemos llamarla de nuevo al que empieza por 6-7. Venga, pues al 6-7. Vale, pero voy a poner morado. Venga, y ya. A ver si la perdemos y luego va a estar en el 6-8. Yo llamaba, es que Pablo, en otro caso. No sé, voy a llamarla. Analizando la movida, no sale si está de día. Quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botea. Siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. De ella. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que suena el que rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Ya. Yo pedí un trago y ella la botella. Siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. Oh, yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Me invitó, de repente me jaló y pa'l cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras, hey. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh sí, ya está aquí. Vestida, ¿no? Como era la canción esa de oh sí, ya está aquí haciendo reverencia con cara de ya está aquí el chico, la chica que te gusta más. Te dejé de gustar. ¿No era eso sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, un momento, ¿qué está pasando? ¿Alguien tiene el altavoz puesto? ¿Qué pasa? Sarafil, ¿qué te pasa? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada. Pero ¿qué está pasando? ¡Susana! No entiendo. ¿Pero qué está pasando, Sara? ¿Por qué te ríes así? ¡Sara! No puedo hablar. No sé, bueno. No entiendo nada, no entiendo nada. 11:15 de la noche, estamos en directo. 11:15 de la noche, estamos en directo en toda España a través de la radio y no entiendo lo que está pasando aquí. Pero ¿podéis hablar o no? Sara, ¿puedes hablar? Vamos a ver, Carlos, me tienes el idiotizado. Que mete, que no. Claro. Pero yo a ti también, ya. Pero ¿qué pasa? Es que no entiendo. Da igual, en fin. Bueno, pero ¿has yo metido algo? No he metido nada. Da igual, habla tú con Medium. No he metido nada. Que estamos antes aquí. A ver, Medium. Menos mal, porque yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Yo, no escuchaba nada. Pero no soy el bien ahora. Ahora te escucho perfecto, solo escuchaba la risa de Susana y de Sara. Claro, no, si es que le está riendo, si no estaban hablando, en fin. Y aquí estoy cortado, muy entrecortado, no te escuchaba nada, ahora te escucho. Bueno, vamos a presentarte como te mereces. Medio. Parece que esté aquí Melody con los gorilas, ¿eh? Ay, los chakras hoy no van a venir, Laura. Medium, buenas noches. Oye, ¿has oído el mail que ha leído antes Sara Gil? Sara, vamos a sí, el de la chica esa que soñaba que le tiraban las langostas. Sí. Sí, eso es. Y de ahí la pregunta, ¿tú crees en los sueños premonitorios? ¿Cómo? Es que te escucho entrecortado, dime. ¿Me oyes ahora? Es en los sueños premonitorios. Te escucho muy entrecortado. Ay, Dios mío, qué drama esto. Es que por eso no lo cojonaba. Ahora mejor. Que si tengo sueños premonitorios, me dices. Que si tú crees en los sueños premonitorios. Sí, sí. Ha dicho que sí. Sí, yo creo en sueños premonitorios. No puede ser, es que siempre pasa igual. Con la medium siempre pasa lo mismo. No entiendo nada. Lleva pasando desde que hemos empezado el programa, Pablo. No es una cuestión de medium. ¿Medium? ¿Tú quieres probar cositas y botones? ¿Pero por qué me cuelga? No puedo seguir haciendo este programa. Es que ahora lo voy a llamar y me va a salir que está apagado. ¿Pero por qué rompes todo, Pablo? Espérate, está llamando. ¿Por qué rompes todo? Hola, medium. A ver, ¿me escuchas o no? Venga, vamos a tirar, tiraros. Te estoy escuchando. A ver, dime. ¿Tú me oyes a mí? Que si yo tengo sueños premonitorios, ahora te escucho mejor que antes. Sí. Sí, sí. Mucho mejor ahora. Vale. Bueno, vamos a ir directamente con Cristian, ¿vale? ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Vale. Está por aquí Cristian. Hola, Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a BAP, Cristian. Muchísimas gracias. Tú querías hablar con Medium porque tú haces investigaciones paranormales, ¿no? Con un grupo de amigas. Ay, te he contracortado. Es que se oye como con eco. Es que... Diana, no sé si tenéis abierto alguno de vosotros. O estáis escuchando la radio en casa. Yo no, yo os estoy oyendo por los auriculares. Vale. A ver. Vale. Es que pues, a Pablo se lo escucha con eco y era porque lo que nos descojonábamos, porque se lo escuchaba con eco. Es que yo os escuchaba. Yo lo escuchaba bien. Claro. A ver, tenemos aquí a Cristian. Cristian, nos oyes bien ahora, ¿no? Ahora perfectamente. Vale, ¿y Medium? Sí, Medium sí. Si quieres, hago yo de Medium. Medium ha colgado. A ver, de verdad. Pero igual no se está escuchando. Hola, Medium. ¿Medium? Oye, esto no puede ser, esto es una coña, ¿no? ¡Laura! ¿Qué Susana, ha cuenta un chiste, a ver, cariño. Un momento, Laura. ¿Tienes uno? Sí, sí, me sé uno. Laura, ¿nos oyes? A ver, Laura, ¿en qué parte de Galicia te hallas? Laura me ha vuelto a colgar el teléfono. En fin, no entiendo nada. Esto, ¿verdad? Ya me quiero morir hoy. Que cuente, no sé si escuchará. Claro, pues bueno, cuente lo que le ocurre. Cuéntalo, Cristian, claro, por favor. Cristian. Bueno, pues a ver, básicamente es que yo hago investigaciones paranormales con un grupo de amigas, ¿vale? Tengo, digamos, soy un poco sensible, o sea, muchas veces pues me ha pasado que si me tocan, que si tal, hemos conectado muchas veces pues con espíritus y con entes, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, pero un día, para mi sorpresa, fue que en una de las investigaciones yo empecé a notar cómo me tocaban, como tal, los sensores de movimiento sonaban mucho alrededor de mí y le preguntamos por la Spirit Box, que es una cajita que hace frecuencia al revés y que las palabras que salga son palabras claras de pues eso, de espíritus, y que quería hablar conmigo, era mi abuelo, y básicamente, bueno, en mi familia no nos llevábamos con mi abuelo, falleció sin apenas nosotros saberlo y, bueno, acabaron las cenizas en casa y, bueno, pues yo lo castigué un día por todo el daño que nos había hecho, lo castigué un día y bajé las cenizas al trastero. Hostia. Tengo por aquí Laura Medium. Y, ¿Laura? Y bueno, la pregunta, una de las cosas que me hizo en esa Spirit Box era que quería que lo perdonara. Y yo ya hablé con mi familia, lo consulté y bueno, lo perdonamos subiendo las cenizas otra vez a casa. Claro. ¿Pero tan mal se había portado con vosotros como para, no sé? Sí, se portó muy, muy mal, muy, muy mal, muy mal. Claro. Es que si profundizo... Permitidme que haga un inciso, sí. Creo que está aquí Laura ya. ¿Laura? No, es que no sabemos lo, pero está súper interesante igualmente. Si no tenemos, es una pena no tener a Medium... Pero a mí me parece súper interesante lo que nos estás contando. Yo no sabía para nada que existía esta, ¿cómo has dicho? Caja espiritual, la Spirit Box. Sí. ¿Pero esto cómo es? ¿Como una tabla Ouija o como...? No, es como una radio, ¿vale? Pero que hace barridos de frecuencia rápido y al revés. Entonces, claro, la radio, barridos de frecuencia al revés y en rápido, si sacas palabras claras, es por algo. Vale, esto es yo creo que lo he visto en una ocasión. Sí, sí, perdón. Dime. No, que lo he visto en una ocasión en, puede ser en Cuarto Milenio, que entran a las casas y ponen. Es como una especie de radio antigua, pequeñita además. Sí, como, sí, es pequeñita, que la tapan y tal, y sí. Es bastante interesante porque sacas pues pruebas muy concluyentes y además ahí claramente no me dijo que era mi abuelo, pero sí que me dijo cosas que nadie sabía, como por ejemplo lo de que las cenizas estaban en el trastero. Y me pidió por favor que las cambiara, o sea. Hostia. Qué miedo. Claro, pero yo aquí siempre me pasa una cosa cuando hablamos con medium y demás, que yo pienso, pero entonces estas personas, bueno, el caso de tu abuelo se ha sido tan malo, te lo digo con todo el respeto del mundo, no sé si habrá subido al cielo o si crees en el cielo o en el infierno o en Dios o no crees en Dios, pero claro, algo tiene que haber porque no lo sé, es que esto me vuelve muy loca a mí. Si no está en el cielo, ¿dónde está ese hombre? La cuestión es que yo tengo una amiga que es bastante sensible, ¿vale? Digamos también que es pues como medium, ¿vale? Pero no a nivel de Laura. Y ella me dijo que mi abuelo iba conmigo. Es más, yo siempre tengo el cachondeo cuando voy en el coche de no, es que voy con mi abuelo y cosas así, ¿vale? Sí. Pero claro, mi pregunta era que una de ellas sí está tranquilo porque lo hemos perdonado, entre comillas, y la otra es que sí continúa conmigo porque yo tengo aparatos en casa para detectar y a mí muchas veces me dan positivo. Entonces, claro. Bueno, pero ¿tú tienes miedo a la presencia de tu abuelo en cualquier caso? ¿O? No tengo miedo a ninguna presencia. Y si es de mi abuelo, muchísimo menos. Claro, claro. Pero ya no es una cuestión de miedo, es una cuestión de... Yo si me pasara... que espero que no me pase jamás, yo desearía que esa persona pues estuviera tranquila. Yo soy creyente, ¿vale? Yo creo en Dios. Entonces, yo desearía que esa persona estuviera tranquila y que se fuera con Dios. Es decir, que se fuera a lo que yo considero que es cielo dentro de mi mente, ¿no? No sé cómo lo que piensas claro. tú de esto, y porque las personas que se quedan atrapadas aquí. Es por eso una de mis cuestiones de si sigue conmigo y saber si bueno, el haberlo perdonado le ha hecho marcharse o si realmente sigue conmigo y ver si a lo mejor en un futuro vuelve a contactar conmigo y ver qué quiere. Pues claro, ya. Yo lo que podía ser por mi parte en este mundo ya lo he hecho, o sea... No, claro, ¿y tu abuela murió ya o tu abuela sigue viva? No, bueno, la abuela. Mi abuela falleció hace muchos años y mi abuelo se casó por segunda vez con otra mujer. Ah, vale. Que por culpa de ella fue por la que nosotros no teníamos relación. Yo te digo una cosa, no hay culpables, aquí el culpable fue tu abuelo, la otra señora, hombre, porque por mala que sea la otra, la determinación y las cosas por supuestísimo. Que por lo que está claro. No sé si estamos ya con medio un palo o no. Estamos en ello porque está teniendo bastantes problemas para sí. con su cobertura y demás, y es un poco complicado. Yo no sé en qué zona de Galicia está, pero parece que está en Mordor. En Finisterre, pero más allá. Bueno, hasta el fin del mundo, entonces. Lo tienes bastante claro. Está ya Sergio Medina explicándole un poco qué solución podemos tener para que esté en directo con nosotros. Yo mismo. Yo creo que esta vez, mira, es de las llamadas que he visto más claras, que considero que no hace falta medium, con todos los respetos del mundo, porque uh-huh. realmente, o sea, tienes muy claro que tu abuelo está contigo. A ver, yo, la cuestión es que yo pienso que está conmigo, pero quiero saberlo por si es él o por si no es él y es alguien más. Claro. ¿Y puede ser alguna otra persona más que tengas a por ver, ahí? ¿Te puedes hacer una idea? Es que yo aparte, bueno, yo me dedico a enterrar a gente. Vale. Ah, ¿eres enterrador? Hostia. Sí. Vale. O sea, a ti te mola esto, ¿eh? A mí me encanta. A mí me encanta. Sí, entonces, ¿hablas con ellos? Les hablo, les canto, les... Entonces, claro, también me dijo esta amiga mía que pues mucha gente de la que venía, pues entonces iba detrás de mí también. Entonces no sé si son esas personas que he enterrado mi abuelo. O tu abuelo. Bueno, pero si van detrás de ti porque les hablas y porque les cantas, yo creo que será algo bueno. A lo mejor es que cantas claro. muy bien y dicen, este chico hay que quedarse con él, ¿para qué me voy yo al cielo con los ángeles celestiales? Yo me quedo con este chico. No sé. Les voy a cobrar, puede ser alquiler. Les puedes empezar a cobrar el alquiler o algo. Claro. No, yo siempre he dicho una cosa, yo creo que hay que temer más a los vivos que a los muertos. Yo creo que los muertos, pobrecitos, ya están muertos y... No sé, poco van a hacer, pero si el caso es que tu abuelo, yo creo que es lo que te he dicho, que lo tienes muy claro y encima él ya está en paz y está feliz y está contigo y tú te sientes como una energía buena hacia ti, pues ya está. Yo creo que sí, no lo sé, la verdad. A ver si Laura puede dar la solución, si no, sí. Pues... Tengo creo que la tenemos. Susana, creo que la tenemos aquí a... Sí, a Medium. A Medium. Sí, yo creo que sí. Pero no se puede. ¿Ella hablar. Está enterada de la llamada? Sí. ¿Medium? Vale, para ir directamente al grano. Sí. No, parece ser que no. ¿No está, no, Medium? No está. Que los dos hablen en privado. Exacto, sí. Y para que se evite la que hasta la semana que viene, entras un momentito con nosotros y nos cuentes qué te ha dicho. Vale, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, amigo. Hablan en privado. Antes que nada, quiero felicitaros porque yo ya os seguía antes. Os sigo siguiendo desde el primer programa. Muchísimas felicidades, que a pesar de los pequeños problemas de la era de internet, que muchísimas felicidades por volver. Gracias. Y muchísimas gracias por animarnos los jueves por la noche. Y un besito a los tres. Oh, y que por muchísimos programas más. ¿Quién es en Instagram? Ahora te lo digo por privado. Ay, pero yo lo quiero ver, yo te quiero ver. Claro. Dilo. Que te lo diga. Bueno, pues soy Cristian Sánchez / Music. ¡Ah, cojones! Vale. Ya sé quién eres. Vale. Vale. Claro, leche. Me suena la voz. No sabía de qué. Si yo este chico lo sigo en Instagram, claro que sí. Que nos oye a través de... De Motiva, 94.5 y 105.0. Ahí está. Un besito. Alicante. Gracias. Ahí está, Cristian. Gracias. Bueno, gracias, Mera Medium. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Enseguida vamos al teléfono de Pepe, pero antes vamos con redes. Sagil, rápidamente. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Fíjate, porque Anita nos está diciendo esta noche con el hashtag PAP Revolution que me pasa algo así y me muero. No sabría si de miedo o de risa. Dice, pero cuando te ves ahí, pues no sé yo. Zeca dice, bueno, la frase entrecomillada, me dedico a enterrar gente. Menos mal que aclara que es su empleo, porque si no, estaría ahora mismo llamando a la policía. Claro, claro. Y Macarroncete dice que qué random está el programa, que le encanta y que se descojona. Ya. Nosotros nos descojonamos a medias, pero también hay que decir que es muy complicado hacer radio así. Y sobre todo, Pablo, lo está pasando un pelín mal. Un poquito, sí, la verdad. De hecho, pero bueno, cariño, esto es así, es lo que nos ha tocado vivir. No, no, está claro. Todo el mundo lo comprende y ya está. Es lo que hay. Bueno, tengo por aquí a Pascual de Lleida, que enseguida hablaremos con él, pero antes vamos con un mail, Susana. Pues vamos allá, dice, he pillado tonteando a mi novia con un compañero de trabajo. Vivimos juntos en Madrid y los dos somos de fuera. Hemos tenido una bronca bestial y ahora ella quiere dejarme. El problema es que no puede y la convivencia se está haciendo horrible. ¿Qué me aconsejáis para no volverme loco? Besos y gracias por volver. Ánimo, ánimo. Ajá. Este mail, madre mía, este mail que nos ha llegado a pea@extrahits.es. Yo haría una rayita en el suelo, ¿no? Una rayita en el suelo y entonces que cada una no pudiera pasar de esa rayita, ¿no? Es que es una movida, ¿eh? Enterarte que tu pareja te está siendo infiel en este momento y tener que compartir casa. Es jodido, sí. Susana, no sé yo. No, pero imagínate que la casa es súper pequeña, de 20 metros cuadrados, no sé. No, igual tiene una casa igual de grande que Villanueva y la Geltrú, ¿eh? Hombre, pero yo creo que si viven en el mismo lugar siempre te puedes ir con tus padres, eso tú se lo explicas a la policía. Oye, mira, lo he dejado con mi pareja, me cojo la maleta y voy a vivir con mi madre. Eso. Pues de hecho, hombre, yo creo que será lógico. Porque si no, si llegan algo junto, acaban matándose. Villanueva y ya. La Geltrú. ¡Ay, qué suena! Saludos desde Villanova y la Geltrú. Ahí está. Villanueva y la Geltrú. ¡Qué recuerdos! Vamos a hablar con Pascual. 644-431-924. Hola, Pascual, buenas noches. Hola, Pascual, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Bueno, Pascual vive en una pedonía. En una pedanía de un pueblo de Lérida. No quiere decir el lugar, ¿vale? Para que su cometido llegue. Ostras, voy a poner música seria para esto porque, porque tela, tela. El caso es que una mujer ya entrada en años está traficando con el papel higiénico de toda la comarca, ¿eh? Esta noche, Pascual, buscas venganza en PAP. Pues sí, la verdad es que sí, porque nos está dejando sin papel a todo el pueblo, tío. Porque vas es un pueblo muy muy chiquitín, como tú dices, no quiero decir el pueblo, es un pueblo muy chiquitín y solo tenemos, es que no es ni supermercado, es la típica tiendecita de un pueblo pequeño. Sí, que es la casa de la señora. Sí, es una tiendecita pequeña y la señora estaba de buena mañana. Y nada más abrir todo el papel higiénico que hay, pues la tía se lo pilla para ella. Hostia. Ostras. Y claro, y el pueblo más cercano está cercano. El pueblo más cercano, pues unos 25 kilómetros más o menos. Y hay para comprar papel higiénico, ¿no? ¿O tenéis miedo de...? Claro, porque vamos a ponernos en situación, porque con el tema del coronavirus y demás, claro, no puedes estar yendo de un sitio a otro y te para la policía, ¿dónde vas a comprar papel para cagar? Claro, no se puede. Pues, la policía te va a mirar como raro, ¿no? No podemos salir por el tema del confinamiento, no podemos salir de aquí. Entonces, pues claro, dice, sí que hay gente que dice, oye, no sirve el papel. Y sí que nos hemos enterado que es que la tía la movizó. Está vendiendo, dices, ¿tú quieres papel del higiénico? Vente a mi casa. Y la tía lo está vendiendo. ¡Oh! El rollo. Y digo, pero tía, ¿qué dices? ¿5 euros el rollo? Está traficando. O sea, estamos hablando de una mujer que está traficando con rollos de papel higiénico. Qué sí, fuerte. Una mujer mayor, ya entrada en años. Sí, tendrá unos 60. Y que me perdone si hay... Bueno, ahí, no está mayor. Bueno, a ver. No. 60, me imaginaba... Que sea la mujer de David el Gnomo o algo así, os lo juro, no sé por qué la tenía en mente cogiendo rollos de papel higiénico. Claro, y los vende. 5 euros. Claro, a 5 euros. Y claro, dices, si fuese el típico supermercado, que es así amplio, que dices, jolín, pues compro toallitas higiénicas de esta o algo, pero es que no, es que aquí no es o papel higiénico o pañuelos de papel, pero es que tampoco queda nada. Y al final que dices, joder, me va a tocar hacer como cuando éramos pequeños, que ibas por el monte y si te entraban ganas de cagar, pues te cogías una piedra y ya está, pero... ¿Qué te hacías eso? Mi abuela lo hacía. Con unas piedras, y no será mejor limpiarte el culo con una hoja. Mejor. Yo qué sé. Pero si no, no hay hojas, como más celulosa, cuando, ¿no? Cuando vas por la montaña y no hay árboles ni nada, pues si te entra el apretón, pues lo que tengas a mano. Ya, claro, pero la piedra tendrá su tierrecita, y la tierrecita con el culete se puede hacer ahí un yeso que te montas un Empire State. Pero claro, tío, o sea, no entiendo. O sea, ¿no será mejor con unas hojas limpiarte el culete? Mujer, si vas por el monte y hay hojas, claro, se cogería. Ah, vale. Pero claro, si es montaña abierta, claro, tú ten por cuenta que, como ha dicho Pablo, es una pedanía pequeña y estamos en el monte. En el monte. Huelva. En fin, no, la cuestión. Pedro, el amigo de Heidi. La cuestión. Bueno, Pedro, ¿qué vais a hacer? La cuestión es cómo te quieres vengar de esta mujer. Pues la cuestión es que. He avisado varias veces a la policía y digo, jolín, digo, esta, la tía esta, ya verás. Y nada más que hago que llamar a la policía y le digo que se oye, la señora se oye con una tos así muy rara, así seca, la ves con mala cara y que los vecinos, pues sufrimos por ella por si ha pillado el COVID. ¿Vale? El grupo COVID de los cojones. Pero, sí. A ver si vienen a por ella y se la llevan ya de una vez, aunque sea le hagan pruebas o se la lleven al hospital de Lleida o lo que sea. Oye, tampoco eso, pobrecita. Hombre, pobrecita no, pero a lo mejor si la dejan en su casa, aunque no tenga nada la señora, ya de por sí es un virus andante. ¿No? Si la dejan en su casa ya no puede salir a comprar papel higiénico. El caso es que se lo compre alguien. La tía está haciendo, hombre, perdona, primero, está haciendo un negocio totalmente ilegal porque no está pagando el impuesto por el papel higiénico que está requisando. Segundo, tiene que ser prima hermana de los que venden las mascarillas a 13 euros en la farmacia. Los son unos cabrones, desde aquí lo digo. Eso sí. Y que no por los farmacéuticos, que creo que la culpa no es de ellos. No, es de los proveedores. Es de los proveedores, eso por otro lado. Sí. Y luego la señora esta, perdona que te diga. Pues sí, ¿y cómo vais a hacer que estornude? A ver, porque en tu pueblo yo creo que lo único que puede pasar por allí es la Guardia Civil, si entras chico. O en Lérida, sí, no lo aquí, sé. Aquí viene de cuando en cuando, sí que viene una patrulla de Guardia Civil, ¿vale? Porque ya te digo, al ser una pedanía muy chiquitina, pues... de cuando en cuando sí que viene la Guardia Civil, una patrulla de Guardia Civil. Y a eso pero se refiere. Ya te digo, sí, pero que ya te digo que yo lo que quiero y los otros vecinos es que o que la cojan y hagan algo de prueba o algo y digan que vale la pena que esté en cuarentena y que la obliguen a quedarse en casa y que nos deje comprar papel de una puñetera vez. La tía. Claro, sí, de verdad. Sí. Bueno, veremos. Veremos en qué queda todo esto, Pascual. Muchísimas gracias. Besos. Un abrazo muy fuerte. Besos. Gracias. Y adelante, si lo conseguís, llamadnos. Claro, sí. Contadnos, aquí en el PAP. Si lo conseguimos, os aviso. Venga, muy bien. Gracias a Pascual, a toda la gente que escucha PAP desde Europa. Uy, desde Lleida, a través de la 96.8. Ojo, perdón. Y esto, vamos a las redes, ¿verdad? Hay que ir por ahí la gente. Venga, sí, mejor, por favor. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Ay, Dios mío, qué calvario. Están súper on fire, ¿no? On fire, sí se dice, llevo todo el día poniéndolo. Bueno, el caso es que con esta PAP Revolution están sacando todo tipo, bueno, pues de lugares del mundo que están diciendo, como por ejemplo Susana, que dice CK, que siempre quedará en la cabeza clavado lo de Villanueva y la Geltrú, como dijo en el anterior programa, o que a Cristian Escudero le ha encantado esta pedonía, que es provincia de Rondmanía, ¿vale? Esta, bueno, ida de olla que se le da a Pablo también durante todo el programa, se está leyendo un poco. Y CK dice que es mejor piedra, Sara, para limpiarse el culete, porque si tiras de hojas, puedes dar con hojas peligrosas y se te pone el ojete alterado. Y eso a día de hoy no es bueno, porque tampoco puedes ir tú al centro de salud y tengo el ojo el culo alterado. Me ha venido. Esto me ha recordado un poco a la de ojete alterado. Me encantan los ojetes alterados. El alterado. exasperado. ¿Verdad? No, pero no lo voy a decir porque dijo mi madre que iba a hacer un programa más bonito. Sí, y ya no sí, puedo. Sí. ¿Y cómo era lo que decía yo? Rabos operados. Rabos operados, sí. ¡Ay, manes! ¡Rabos! ¡Rabos! ¡Rabos operados! ¡Rabos operados! Que me digas que Susana, yo no. Yo ya tengo mi escala de los ponte a pruebas demasiado yu. Esto es el PAP. Yo lo. Sí. No, yo ya he dado mucho casca. Yo ya no. Yo ya estoy mayor para esto. No, pero no pasa nada. En PAP siempre nos hemos caracterizado. Hola, en PAP siempre nos hemos caracterizado por hablar de sexo sin tabúes, pero esta vez además lo haremos con un profesional que nos ha acompañado en muchas ocasiones y lo sabéis y lo conocéis. Él es Raúl González, sexólogo y terapeuta de pareja en la unidad privada Diem. Hola Raúl, buenas noches. ¿Diem? ¿O Diem? Diem, no sé. Diem, ¿no? Diem. Has dicho Diem, que esto parece Diem. Como un garito. Diem. Diem. Hola, Raúl González, buenas noches. Es igual, Raúl. Raúl González está con Medium, con Omar Montes. O sea, todos ellos encerrados en una casa en Galicia y mira, no me oye. Yo voy a coger, mira, voy a coger y quédame, me voy ya a mi casa. Vale. No nos dejes hablando 20 minutos solas. Y os quedáis solas con Omar Montes, con la Medium. Es que están haciendo el programa en una en un la universo de Romanía. En un universo paralelo, ¿sabes? Entonces, a ver, estoy llamando a Raúl. Pero seguís, a ver, esto es una vamos a ver, ¿seguís haciendo con el programa este de que va con... No, es que no sé, porque lo ha metido Tatiana. Tatiana, no sé si tiene algo que decir. La culpa es Tatiana. Oye, a mí no me eches la culpa, que me estoy viendo aquí negra con la tecnología para que todo salga bien y no está saliendo nada bien. A ver. De hecho, es que Raúl sale como conectado, pero sí. No se le oye. Pero, Raúl González. Raúl, activa el micrófono. A ver, Raúl González, buenas noches. Es muy importante para que se te escuche en la radio activar una cosa que se llama micrófono. Sí, pero es que a Raúl lo acabo de... No, pero en su defensa diré que lo tenía activado, ¿eh? Sí, bueno, ahora no vamos a discutir ahora por esto. Sino voy que a discutir. Estoy llamando a Raúl, pero es que no coge el teléfono. Tampoco. Pero ¿verdad? Yo creo que no coge el teléfono porque tiene activado la historia. Hola, esta. Raúl. Que habéis inventado. Raúl, buenas noches. Hola, sales del Madrid. Espérate, Raúl. ¿Escuchas? Ahora sí, ahora de gusto escucharte. ¿Qué tal? Es mal. A ver, Raúl González. Oye, no puede ser esto. Mira, me estoy enfadando mucho, Raúl. Sí, os escucho, perfectamente. Se escucha. Ah, claro, ya te escuchamos. Sí, ¿me escucháis ya? Pero, sí. Estoy. Estás. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Venga, Raúl. Muy buenas noches, cariño. Vamos a ir al grano porque esto está siendo hoy. Mira, esta noche vamos a tratar dos temas de los que pocos están hablando estos días y en el que el coronavirus también está presente. Un tema que sin dudas va a traer mucha cola, ya lo digo. Qué cochino. Raúl, ¿es verdad que el coronavirus puede afectar al tema eréctil? Hopper, eso salió hace no mucho publicado y hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo. Si es de los chinos, se coge con pinzas. Hay que Raúl. Cogerlo con pinzas, gracias Raúl. Buenas noches. No, ahora en serio, vamos a. ¿Quién se está riendo así? Que lo del reírse como un monstruo era antes, ¿eh? En fin. Oye, yo así no puedo, ¿eh? Raúl. Pablo, cuéntame. No, cuéntame tú, porque hay consecuencias del coronavirus en los hombres, ¿no? Que lo han padecido. Puede suponer una disfunción eréctil. Hay por ahí un estudio de un hospital chino que está, bueno, compaginando esto, ¿vale? El tema está en que la muestra que toman son ya personas de más de 38 años y sí que es cierto que los hombres, según vamos avanzando en edad, nuestra testosterona, nuestras hormonas van bajando, van disminuyendo. Entonces ya no sé hasta qué punto va a ser efecto del coronavirus, efecto del paso de la edad, claro. Efecto del estrés del momento, efecto de los medicamentos del momento. Claro. Claro, o sea, no. Claro, escucha, con 38 años eres un tipo joven. Es decir, ya, esto ya, se ha hecho... Sí. Sí, es cierto, Sara, pero es cierto que los hombres, según avanzamos en edad, de 20, 21, 30, 40, 50, 80, la testosterona va bajando. Y eso se traduce en pues, aumento de la grasa, aumento de pérdidas de erecciones, aumento de líbido, o sea, viento, descenso del líbido. Eso es así. Ahora, ¿qué ocurre? Que ellos hablan de que hay un hipogonadismo. El hipogonadismo, en este caso, sería tardío. Es decir, hipogonadismo es decir, de no desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre. Sí. En este caso sería tardío, porque si es un varón que se desarrolló totalmente normal, su desarrollo sexual fue normal, sería tardío. ¿Por qué? Porque empieza en un momento dado. ¿Que lo han relacionado con gente que ha pasado el COVID? Bueno, habría que ver pues otras variables. ¿Qué medicación se está usando? ¿Qué mucha medicación puede influir en estos aspectos? ¿Si son varones jóvenes o no? ¿Si no hay otro problema detrás, de trasfondo? Por lo tanto, todavía me hace muy pronto para hablar de estas consecuencias. Hoy, por ejemplo, ha salido una noticia, unos médicos que hablaban otra pequeña síntoma que ha aparecido, que son los sabañones en los dedos. Lo he visto. Y sobre todo en niños. Yo he alucinado. Sí. Y claro, fíjate, los sabañones, que es más característico del frío, pues yo pensaba, digo, claro, a lo mejor si afecta a lo que sería a la circulación periférica, es decir, extremidades, brazos, piernas, podría ir perfectamente a los ojos o al pene, que tiene unas arterias y unas venas muy pequeñitas, que de hecho son los primeros que sufren cuando avanzamos a temas de diabetes, edad. Perdona, Raúl, ahí no estoy de acuerdo contigo. Tú no has visto muchas películas de Nacho Vidal, porque de pequeñitas las venas nada. Venas como las de María Patiño, fíjate. Oye, que yo tampoco la pedí a una amiga. Venas como la... Claro, como la vena de la cabeza de María Patiño. Son diferentes partes del cuerpo. Efectos de medicaciones, todo se consigue, seguro. Claro. Oye, ahora hablamos... Vale, da igual. Ahora hablamos más. Me tengo la puñita. ¿Qué ibas a hacer, Sara Gil? Claro, porque ha dicho que con medicación todo se consigue. ¿Qué estás queriendo decir? Si tiene una vena como la de la Patiño en la cola, Nacho Vidal a base de medicación, porque dímela que se la pongo yo a mi marido en el té mañana. Vale, para nada. Para nada más, yo que le conocí en persona, se he preguntado alguna vez y me ha asegurado que no. Y yo me lo creo. Que no. ¿Sí? Además es un tipo muy majo. Claro. Oye, no os mováis porque nada, seguimos con Raúl. Yo quiero saber cómo estáis llevando esto de estar las 24 horas del día con vuestras parejas. En nada, aquí en PAP, consejos para no mandar al carajo a tu chico o a tu chica. Pero antes llega... Mira, hablando de pirulas, hablamos de Pequeña, de Efecto Pasillo. Aquí estás, en PAP. Cómo hilo las canciones, esto es genial. En nada, PAP con Raúl González, estamos de nuevo. Pequeña, yo te doy la luz del sol pa' que tú me quieras. Te regalo el corazón si tú me quisieras. Yo te canto esta canción, tú eres mi hechicera. Siento con la... Rocío con Pequeña, aquí en Ponte, en PAP, en la radio. 11:50, nos queda muy poquito y seguimos aquí con Raúl González. Hola Raúl, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Seguimos. Aquí seguimos. De canto rodado en el campo. Oye, Yo no lo sabía eso. Queríamos hablar de cómo está afectando el confinamiento a las parejas, ¿no? Hay parejas que están separadas, hay parejas que se pasan las 24 horas juntas. No sé si puedes comentar. De hecho, Susana, hay un mail para Raúl, ¿no? Sí, tengo aquí un mail para Raúl ahora mismo. Pues venga, vamos a por él. Dice, es que me he perdido. Que me he perdido. Pero bueno, Susana, al final de todo lo tienes. Susana. Aquí está, pues sí, lo tengo. Nos dice Tauro, hola chicos, llevo 13 años casado con mi mujer y tenemos dos hijos, uno de 10 y otro de 6. Siempre hemos sido bastante fogosos en la cama, pero desde que estamos en cuarentena a mi mujer se le ha bajado la libido y siempre lo achaca a que están los chicos en casa. ¿Qué podemos hacer para buscar nuestros ratitos? Gracias y felicidades por el programa. Ahí está. Raúl. Raúl. Ay, Dios mío, qué caso. Yo sí que contesto. Contesta tú, Sara. Se llama... A ver, pues es muy difícil. Pues te vas a tener que esperar. Porque no se puede ver, esto ahora, hacer. Es imposible. Ahora está, ahora está. Ahí está, vale, Raúl. Venga. ¿Has oído el correo? Sí, lo he escuchado menos lo último, que llevaban, que eran muy fogosos y que llevaban mucho tiempo ya juntos y tenían niños. Sí. Y que, claro, no saben qué hacer en la cuarentena para tener sus ratitos de sexo. Claro. A ver... El tema del confinamiento está afectando a todos los niveles y la erótica también. Pero vamos a quedarnos con los aspectos positivos, que es intentar crecer de la mejor manera posible. Ajá. Dentro de nuestro erotismo, dentro del sexo en pareja. Partiendo que es un momento que puede ser de mucho estrés, de estar tristes o angustiados, temas laborales, temas de pérdidas de amigos familiares, ¿vale? Vamos a dejar ese aspecto que es muy malo, muy negativo y muy triste lo que está ocurriendo, y vamos a quedarnos con la parte de crecimiento erótico en la pareja. Vale. Ajá. Entonces, ya, pero eso es muy complicado. Es decir, porque vale, eso en teoría es muy bonito, pero en la práctica, como uno de los dos tenga ganas y la otra diga, oye, mira que no, que están los críos, oye, mira que no, que ahora no voy a hacer ruido, que tengo al vecino todo el día al lado, es más difícil. Yo creo que esto entra en el tema de la masturbación muy a saco. Y no lo estoy diciendo de broma. No hay que descuidar para nada. La masturbación, por supuesto, no hay que descuidarla. Por supuesto. También, ¿qué intentamos hacer? Bueno, no descuidar la intimidad de la pareja. Eso es decir, si hay niños, pues buscar los espacios que estéis juntos, solos, que podáis disfrutar. Crear momentos especiales. ¿Sí? Es decir, como antes hacíamos, venga, pues la noche del viernes, bueno, pues que ahora, como si la rutina es el día a día, 24 horas, a todas horas juntos, vamos a buscar también espacios concretos para la pareja. Ver esa película juntos, crear una cenita romántica, vestirnos de manera especial, aunque estemos en casa. ¿Vale? A eso lo hago. Claro, sí. O incluso aprovechar cosas que no hemos hecho por la prisa y por la rutina de hay que madrugar, no sé qué, que es darnos un buen masaje, una buena ducha, un buen baño juntos. Mira qué bien. Cositas que fomenten. Y luego, oye, pues crear situaciones, intentar no pasar todo el día juntos, ¿vale? Habitaciones separadas, cada uno a trabajar o leer un libro, hacer deporte por separado. Y luego encontraros, incluso mandaros un mensaje picante en que esté uno en la cocina y otro esté en el salón. Ah, qué guay. Qué divertido. El momento es crearlo. Y luego hay que tener algo que hay que normalizar, que son momentos que a lo mejor no se tienen muchas ganas. ¿Vale? Es cierto. Hay que normalizarlo, no obsesionarse con ello, la situación es la que es, y a partir de ahí intentar construir siempre un poquito. ¿Vale? Preparar una nota ahí con un post-it ahí por la noche en el baño para que cuando se levante lo vea de repente. Cosas que a veces descuidamos por la prisa, por el día a día, por el estrés, ahora podemos cultivarlas. No hay que dejarlo de lado. Ya sabes, pues Sara, sí. Es que digo, ¿sabes? Es la única que está en pareja en casa. No, a ver, ya no es una cuestión de estar en pareja, es una cuestión de estar en pareja y con niños, que es lo ahí que decía nuestro diferencia. Amigo también del mail. Sí. O sea, vamos a ver, es que cuando tú estás 24 horas al día con un bebé y con un niño que no te deja ni a sol ni a sombra, porque mis ojos son de escuela, es muy complicado. ¿No? Muy complicado. Yo por eso yo en primer momento le he dicho, pues mira, te vas a tener que esperar. Te esperas y punto. Oye, nos estamos quedando sin tiempo. Un post-it para tu marido. Nos estamos. No me oís, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, chicas. Así que vamos a despedir a Raúl. Raúl, muchísimas gracias. Como siempre, un placer volver a tenerte aquí en el programa. Un abrazo, amigo. Un besazo. Gracias, Raúl González, sexólogo. Pronto hablaremos con él, ¿eh? Chicas, nos tenemos que ir yendo ya. Pues sí, yo me voy a ver ahora a poner Chernóbil. Me voy a poner Chernóbil, el cuarto capítulo. Yo me voy a desmontar sí. El estudio aquí. ¿Te dormirás? Voy a hacer aquí un poco la historia. Yo me duermo muy tarde últimamente también. Yo también. ¿Verdad? Eso es todo esto que está pasando y que no salimos de casa. Yo creo que es eso. Claro, nos está afectando. En fin, nos vamos a marchar, así que Sarita, gracias. Un abrazo muy fuerte. Oye, gracias y muchas gracias por estar todos y vosotros, equipo, que es muy complicado hacer radio así, perdonadnos de verdad. Y sí, ojalá el día de mañana podamos estar todos juntos en un estudio de radio y hacer radio muy bonita para todos. De verdad, desde el fondo de mi corazón, perdonad, pero es que no tenemos otras. Os queremos un montón. Oye, Sara, podemos proponerles a los oyentes que si quieren que volvamos, que empiecen un change.org de que vuelva el programa a alguna radio y a lo mejor conseguimos algo, oye. Bueno, ya lo hicieron, hija mía. Pero no sirvió tampoco de mucho. Tampoco, yo... Yo lo hago desde aquí, ¿vale? Que me da la pereza volverme a decir ahora. Pues yo me voy con Sara. Yo os quiero mucho, pero claro, uno ya ha hecho vida después del PAP, de puta prueba. Entonces, bueno, pero te vas y vuelves. Uf, sí, todos los días a Madrid. Si me pagan, si me pagan el AVE y es ir a Madrid todos los días y volver, voy encantado, te lo juro, ¿eh? Ahora pero... es el momento de visualizar. Eso, Susana. Vale, perfecto. Gracias. Se ha escuchado perfecto todo. Nos vamos. Gracias, Susanita. Gracias, Sergio Medina. Gracias, Tatiana Márquez también. Un beso muy fuerte. ¿Y sabéis con qué nos vamos? ¿Con qué? ¿Con qué? No sé. ¡Con la Tusa! ¡Oh, ya! Yeah. Volvemos la semana que viene, el jueves, ¿vale? Saluditos de Pablo Grola. Chao, chao, familia. Besos. Adiós. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la Tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Que viene, que viene, que viene. Y como dice, todo el mundo arriba en la radio. Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con la otra está fingiendo que otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Carol G. We let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con la otra está fingiendo que otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente.